un minuto de la mañana hemos comenzado puntualitos. Ayer se celebró la 11ª gala de los de mis bandas nacionales, los premios de la música ecuatoriana. Hubieron algunas sorpresas, más adelante les vamos a estar diciendo quienes obtuvieron los galardones. También le realizaron algunos premios, algunas medallas de honor a algunos artistas, así que ya les vamos a contar. Y contarles también que hay demasiado tráfico en la ciudad, no sé qué está pasando. Sábado a esta hora está mucho tráfico, aquí en la Casa de la Cultura también no hay parqueadero, así que si vienen pueden ir buscando otro parqueadero porque está full, no están permitiendo el ingreso de ningún carro. Y con eso hemos comenzado. Vivi, muy buenos días. Muy buenos días, soy Vivi Pazmiño y es un placer estar otro sábado más junto a ustedes. Les tenemos mucha música y muchas noticias. Muy buena música, como siempre, y esperemos que venga el invitado. Le escribí ayer, pero no contestó, entonces esperemos que en el transcurso del programa venga alguno de los actores de esta teatro, cine teatro de Ladies Night. A ver, para conversar, porque el día de hoy es el último sábado que pueden asistir a verlo. Igual tenemos también esa noticia. Recordarles que nos están escuchando a través de la 940 AM o en www.radiocc.com en audio y video. Nuestras redes sociales, Vivi. También pueden encontrarnos en Facebook como Plan Ideal o en Twitter también como Plan Ideal S. O visitar directamente nuestra cuenta de iVoox como Plan Ideal S o llamarnos directamente a cabina al 2220-966 o escribirnos a nuestro número de WhatsApp, baby, que es el 09-83-21-27-24. Ahí estamos, ya me confundí de los 27 y 21, pero ahí está, 09-83-27-21-24. Y con esto, damos inicio a la primera canción. Así es, con ustedes tenemos a Melendi y Carlos Vives con El Arrepentido. Hoy voy a contar la historia del arrepentido, que viviendo en la memoria se perdió el camino. Es hermano de ese que anda siempre en el futuro, pasa temporadas largas, sordo, ciego y mudo. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar pa' adentro, y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar con el presente que nos lleva a las cuestas pendientes, el más humilde hasta el más influyente, el que te dice oye MLE, pórtate bien. Vamos pa' miedo que nos deja el tren. Hoy voy a contar la historia del que busca afuera, queriendo encontrar culpables para sus problemas. Ese que va por la vida con la razón siempre y no sabe que no existe eso que defiende. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar pa' adentro, y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar con el presente. Acaban las supersticiones, donde todo el mundo baila al ritmo de los corazones. Ahí donde todos los miedos, Carlos, se desaparecen, donde todas las tristezas se van cuando me ven aparecer. Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro, y no hay parada de metro que nos lleva a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Despierta, en cada segundo que pasa se cierra una puerta, en cada mirada perdida se muere un paisaje. Presentamos las noticias más importantes de la semana. Y como les habíamos mencionado, el día de ayer fue la 11ª gala de Mis Bandas Nacionales, los premios que se entregan a la música ecuatoriana en el Ágora de la Casa de la Cultura. Se dio el evento a las 8 de la noche. Desde las 5 estuvo la alfombra roja y Vivi, ya tenemos los ganadores. Así que, ¿qué tal si comienzas tú? Así es, y tenemos aquí a la categoría Mejor Artista Revelación, que se lo llevó Elian Evans con su canción Si Me Dejas, y el día de ayer también estrenó nueva canción, un trap, pero de esos traps no que no nos gusta, sino esos traps. Sí, le vamos a poner el siguiente sábado. Sí, le vamos a poner el siguiente sábado para que todos disfruten, porque es un trap más romántico, Vivi. No de esos trap que hablan mal de la mujer y que atentan a la imagen de la mujer. Bueno, vamos con la siguiente categoría, y es a Mejor Videoclip. Y los ganadores fueron Wagner y Bituco, con su canción Me Tocó Perder. Los siguientes en categoría Grupo Proyección son One Million People, con No Dejarte Sola, esta banda revelación, que tuvo en las categorías, estuvo en MBN Ecuador 2017 por la mejor producción musical y mejor trabajo en medios y rotación en radios. Interesante. Y como mejor dúo promesa tenemos a Los Altaneros con su canción Esta Noche. Además, en categoría Mejor Videoclip tenemos a Prime Ministers con su canción Satisfied. También estuvieron nominados por la mejor producción de video futurista, vanguardista de corte internacional. También tenemos en la categoría como Mejor Videoclip a Star Squad en Visto con su canción. Y en categoría Mejor Artista del Año tenemos a un artista que estuvo aquí en la mesa compartiendo con nosotros, Vivi. A ver, ¿quién es? Pues es nuestro querido Márquez con la canción Un Brindis por Ti. Asimismo, tenemos en categoría Mejor Artista Música Cristiana a Roberto Pacheco con su canción En Lo Secreto. Y también tenemos en la categoría Mejor Videoclip a un DJ que también vino la semana pasada a un programa amigo, ¿no? Sí. Leon Harris con Say Something. Asimismo, tenemos en categoría Mejor Videoclip a Paola Navarrete con su canción Ficción por el Mejor Video Independiente. Y en la categoría Mejor Artista Proyección tenemos a DJ Box con I Need Me. Categoría Mejor Banda Alternativa Independiente a Gorilla Beats con su canción Resistance. Ahí estamos practicando el inglés, baby. Categoría Mejor Videoclip a Black Song con Robert The Doll. Y para seguir, ya estamos en la recta final, la categoría Mejor Dúo Permanencia. Este dúo nunca puede faltar en unos premios, ¿sí o qué, Vivi? Ah, y estamos hablando de los hermanos Núñez con Vete Con Él. Sí, Vete Con Él. Categoría Mejor Videoclip tenemos a Fran Sepúlveda con Nothing Is Real. Y categoría Mejor Banda Promesa a Draco and the Zodiac con Get It On. En la categoría Mejor Artista Música Cristiana tenemos a Pablo Andrés con Pacto de Amor. Además, le realizaron un homenaje a Daniel Páez, que lo tuvimos la semana anterior, por sus 10 años de trayectoria. Y ahí está toda la lista y los ganadores de esta, la 11ª entrega de Mis Bandas Nacionales, Baby. Muchas felicitaciones a todos los que se llevaron este premio, que sigan esforzándose y sigan demostrando su talento. Y para continuar con nuestro segmento de noticias culturales, vamos a hablar del teatro en el cine. ¿Verdad, Vivi? Claro que sí, Edu, y es que hoy es el último día que pueden asistir a la obra Ladies Night en el cine, ubicado en el Centro Comercial del Recreo. Y ahí se podrán encontrar una obra que trata de 6 amigos de juventud que han permanecido unidos durante muchos años bajo el patrocinio de Cusumbus Fútbol Club y el sponsor, el decadente bar El Papi de la Michelena. Ahora se encuentran todos en el desempleo en medio de unas circunstancias socioeconómicas imposibles de sortear para cualquier persona mayor de 37 años, viendo un anuncio de periódico del grupo de desnudistas, a uno de ellos se les prende ahí el foco, que el striptease podría constituir la única forma de salir de la miseria en que todos se encuentran. Así que les invitamos a ver esta obra de teatro en el cine, hoy, último día. Este año va a ser de grandes conciertos y para ello les vamos a presentar los que están 100% confirmados, a menos, Vivi, a menos de que los artistas tengan un percance de salud y de último momento y no se puedan presentar. Así que, Vivi, ¿con qué concierto comenzamos? Edu, pues comenzamos con el concierto de Manuel Medrano y Jarabe de Palo, que fue ayer en el Teatro Ágora Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento comenzó a las 20 horas. Luego de este concierto pueden ir guardando también para el de Carlos Vives el jueves 1 de febrero en el Coliseo General Rumiñahui la siguiente semana. Para los amantes del rock también tenemos el concierto de Bumburi para el jueves 8 de febrero aquí en el Teatro Ágora Casa de la Cultura a las 20 horas. El español también Pablo Alborán llega al país con su tour Prometeo. Y se va a presentar el sábado 7 de abril en el Teatro Ágora Casa de la Cultura Ecuatoriana, también a las 20 horas. ¿Escogen esa hora? ¿Por qué escogieron esa hora a las 20? No a las 19. No sé, alguna estrategia, no sé. También, ¿no? Pues vamos con un concierto que yo me emocioné mucho al escucharlo. ¿Sí? Y es que está confirmadísimo que Maroon 5 el jueves 11 de enero publicaron en las redes sociales Hola Ecuador. Y fue una tendencia que provocada en Twitter. Para estas fechas ya conocemos el lugar en donde se va a realizar el concierto, el valor de las entradas. A ver, Edu, por favor, infórmanos. Por supuesto, y Pancho dice que nos va a invitar. Dice que como no tiene para las máscaras, nos va a invitar a general. Así que no hay problema, no importa, nosotros aceptamos. Y el concierto va a ser el jueves 1 de marzo en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y las entradas van desde $55, la general a la que nos va a invitar Pancho, hasta los 330, la de Sugarbox. Sugar es el nombre del tour, ¿no? Sugar. Sí, ¿no es cierto? Y vienen justo esas van a ser las más cercanas con un valor de $330. Está carito, ¿no? Sí, pero vale la pena. Y para seguir con nuestro segmento, vienen muchas más noticias. Y es que se reabrirá el Museo Nacional de Ecuador. El Ministerio de Cultura y Patrimonio adelanta los trabajos para la reapertura del Museo Nacional del Ecuador, ubicado aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión en la ciudad de Quito. El museo fue cerrado en noviembre del 2015 y será transformado en un escenario de vanguardia en temas de contenido y de tecnología. Para ello, el Ministerio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana firmaron un convenio mediante el cual se entrega en comodato o préstamo todas las instalaciones de esta organización. El ministerio ha ubicado fondos por más de $1,000,000 para recuperar lo más de 5,000 metros cuadrados en la que se está adecuando espacios para la exhibición de objetos de carácter patrimonial. La reapertura se ha programado para que coincida con el Día Internacional de los Museos el 18 de mayo. Nuestra segunda, no sería segunda, ya estoy... Tercera, ¿no es cierto? O cuarta. Por ahí vamos, ¿no es cierto? Ya está. Aquí está mal enumerado. Me van a jalar las orejas. Los hermanos Restrepo. 30 años de lucha incansable, Vivi. Se celebró a principios de este mes. Así es, 30 años de lucha incansable. 30 años y aún falta toda la verdad. 30 años sin Santiago y Andrés Restrepo, Arismendi. 30 años que se mantiene viva la memoria de esta causa colectiva que se transmite... transmitirá cada 8 de enero de generación en generación, mientras la verdad esté pendiente. La causa de los hermanos Restrepo es un hito de la historia de los derechos humanos en el Ecuador y en el mundo. Luz Elena Arismendi, fallecida y madre de los hermanos Pedro Restrepo y María Fernanda Restrepo Arismendi, hermana de Santiago y Andrés, movilizaron y transformaron a la sociedad desde el día mismo de los hechos de aquel pasado. Vienen a la memoria los primeros meses de tenacidad en medio del engaño policial, la lucha de los miércoles en la Plaza Grande, la creación de la Comisión Especial Investigadora en 1990, que estableció que los hermanos desaparecieron en manos de la Policía Nacional, la sentencia dictada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia en 1994 contra los principales implicados. La demanda presentada en 1997 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el acuerdo amistoso firmado por Ecuador en 1998, donde se comprometió a indemnizarlos y ejecutar la completa, total y definitiva búsqueda de los cuerpos de los niños. En marzo del 2017, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, en el marco del examen periódico al Estado ecuatoriano, le exhortó que intensifique sus esfuerzos con miraza a localizar a las personas que hubiesen sido sometidas a desaparición forzada durante el periodo de 1984. Hasta el 2008 y cuya suerte aún no ha sido esclarecida, y en caso de fallecimiento para la identificación de los restos, su respeto y restitución en condiciones dignas. Si desean ampliar mucho más esta información que les hemos acabado de dar, les invitamos a revisar el portal del diario El Telégrafo y las encontrarán ahí mismo, de donde fue nuestra fuente. Ahora continuemos con otra canción y ya regresamos con más, siendo las 11:19 de aquí en Plan Ideal. Yo sé que nunca es bueno aparecer, que no debo llamarla, que debe parecer que así estoy bien, que ya pude olvidarla. Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla, y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla. Si lo hago todo bien, quizá algún día lograré que llore. Y no es que yo quiera que sufra, es que quiero que no me ignore. Sin culpa tal vez me ganaron mis temores, Si lo hago todo bien, quizá algún día vuelva y se enamore. Hacelo todo sin errores para ver si te cautivo, y buscar la excusa perfecta para que sepas que aún vivo, y para hacer esa llamada que demuestre que aún existo. La estrategia es lo de menos, yo solo quiero oír tu voz. No quiero seguir jugando, no, a que sean mis amigos. No quiero seguir jugando. Que ya no te importa lo que por mí un día sentiste, y yo no pierdo la esperanza y sueño con que les mentiste. Y que usas la misma estrategia que yo usé cuando te fuiste. Y no quiero seguir jugando a que sean mis amigos quienes decidan que amo. La verdad me estoy ahogando al tragarme las palabras y no decir que te extraño y no decir que te amo. Y ahí estábamos escuchando a Cali y el Dani con su canción La Estrategia y hemos llegado a nuestro segmento tecnológico. Y hoy en tu Tecnonoti te traemos las noticias sobre la nueva red para teléfonos celulares. Viví. La red 5G, la nueva cobertura móvil que será 100 veces más rápida y superará a las actuales redes de fibra óptica, la 4G, LTE y la 3.5G. La red 5G ya no es, ya no es una realidad, iba a decir, ¿qué pasa aquí? Ya es una realidad. La quinta generación de telefonía móvil desembarca en Europa. Eso es lo malo, primero allá. Luego acá, en los próximos años, pero estos países no serán los primeros en disfrutar de este avance. Quienes serán los primeros son Estados Unidos y algunos países asiáticos. Y es que el 5G, además de modificar el día a día de los usuarios, también lo hará de forma directa en los ejercicios económicos de las empresas de todo el mundo, aunque todavía se desconoce cuál será su alcance total. La velocidad con este tipo de conexión será 100 veces más rápida, como lo dijo Vivi, con velocidades medias de 20 gigabytes por minuto, lo que supone superar a las actuales redes de fibra óptica. Imagínate, o sea, vamos, aparte de que el tiempo ya pasa volando, con esto aún más va a pasar volando, Vivi. Y no obstante, la velocidad no es la principal mejoría respecto al 5G. La reducción de la latencia, el tiempo de respuesta en un dispositivo en ejecutar una orden que se manda, la señal bajará hasta el milisegundo. Cuanto más baja sea la latencia, más veloz será la respuesta del dispositivo. Y para continuar con este sábado de Plan Ideal, sigamos con otra canción. Así que, DJ Pancho, ponga otra canción. ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado, y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado, en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme. Estoy sufriendo, podría estar peor.

¿Te lo imaginaste tú? No, nunca. El segundo dato curioso es que los gatos son las mascotas más populares en la parte norte del continente americano. En esta parte del mundo hay 73 millones de gatos, comparados con los 63 millones de perros. Más del 30% de los hogares en el norte de América tienen un gato. La orina de tu gato brilla en la oscuridad cuando la iluminas con luz negra. Si crees que tu gato está marcando territorio, más allá del tremendo olor, puedes hacerle la CSI y buscar una luz fluorescente y te darás cuenta de cómo está marcado ahí en tu cuarto, en tu habitación o en tu casa. Al igual que las huellas digitales, la nariz de los gatos tiene un patrón único en el mundo. Los gatos pisan repetidamente una zona o a su dueño para marcar su territorio. Como los felinos no sudan a través de sus patas, lo frotan como mecanismo de marcado, parecido a cuando los perros hacen pipí encima, pero mucho más agradable. Eso sí está bonito, ¿sí o qué? Ajá. Los gatos se comunican con el movimiento de sus colas. Por ejemplo, si un gato se te acerca a ti y agita su cola, es la mayor expresión de cariño que puede hacer. En cambio, si la agita demasiado fuerte, tanto que la golpea con ella, está de pésimo humor, así que es mejor que no le deje solo un rato. Así que déjenle ahí solito un rato para que baje esa efervescencia en ese humor. Vivi, ¿te gustan los gatos? Te pueden regalar un gatito o una gatita. La verdad. No son mis mascotas favoritas. Oh, ¿por qué? Porque los gatitos son un poco huraños. Entonces, no son como los perros. Los perros, tú con cualquier persona se apegan. Los gatos en un hogar yo he visto que se apegan a un solo miembro de la familia. Sí. Y a los demás como que no. O sea, como que, bueno, me apego un ratito, pero me voy. Pero sí, me consta que sí hay... ellos eligen con quién apegarse mucho más y tener ese afecto más fuerte y ese lazo de cariño, amistad y amor con una sola persona en el hogar. Claro que sí, pero igual, que no me gusten no quiere decir que no los quiera, ¿no? Que no te pueden regalar uno. Mira, ahí está entrando un gatito, por cierto, te van a regalar. ¿Aceptarías si te regalan un gatito? Un gato de dos patas, ¿no? Como el que tuvimos la semana anterior. Eso, así. Ah, ¿ves, Vivi? Oye, pero los gatos son un poquito más, ¿cómo te digo? Más limpios que los perros. Sí, así dicen. Incluso ellos tienen su lugar en la arenita para realizar sus necesidades. Ajá, no lo hacen en cualquier parte. Sí, pero yo prefiero los perros, ¿no? Igual. Como digo, no es que odie los gatos, ¿no? Pero igual, no, por favor, no los abandonen, no nos dejen ahí, no los dejen botados, pobrecitos, eso también no me parece nada agradable. Si tienes un gato, pues cuídalo, y si no quieres un gato, pues no los botes tampoco. También, ¿viste esa noticia de que fueron rescatados unos gatitos de un hueco de una alcantarilla? La señora gata justo le tuvo que parir ahí en el hueco de la alcantarilla, y los vecinos llamaron a los bomberos y ahí les pudieron sacar y les pudieron rescatar a los gatitos. Qué bueno que exista gente que haga esa labor por los animales, porque al fin y al cabo son seres vivos que se merecen respeto. Siempre. Así que cuiden a sus mascotas y vamos a regresar ya con más datos curiosos. Así que les vamos con otra canción, esta vez en las voces de las hermanas Hannah y Ashley, y Prince Royce con 100 años. Por ti no tiene explicación, y solo me pregunto cómo derrumbaste en mi cada rincón. Has hecho nuestra cama siempre un verano, volviste divertido lo cotidiano, y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que de ti quiero más, me gusta todo lo que me das, más, y sin permiso me he robado el corazón poco a poquito. Yo quiero ser 100 años contigo. Contigo la vida es mejor. Yo quiero ser 100 años contigo, bailando la misma canción, bien pegaditos. 100 años contigo. A tu lado el tiempo no depende del reloj. 100 años contigo. Lo seguimos con los datos curiosos sobre nuestros amigos los gatitos. Y es que hablando de sus colas, solo los gatos domésticos pueden caminar con sus colas estiradas hacia arriba. Los gatos salvajes las sostienen de forma horizontal o entre sus piernas mientras caminan. Antes de seguir con nuestros gatitos, Vivi, esta semana vi una noticia interesante también, de que una familia en Inglaterra, en Reino Unido, adoptó un gato salvaje. El gatito tiene 9 meses de edad y ya mide 1 metro desde sus patitas hasta la cabeza. Dicen que puede llegar hasta los 2 metros en su época, ya cuando llegue a la mayoría de desarrollo. Imagínate. Pero ha logrado tener un lazo tan fuerte con la familia que, claro, lo que los medios dicen es que hay que tener cuidado porque sigue siendo un gato salvaje. Pero se pudo evidenciar en el video que el gatito tiene mucho aprecio por la familia. Claro, ahí se puede ver que puede existir un lazo muy fuerte entre los humanos y los animales, uh-huh. Un vivir en armonía, como tú me dices sobre los gatos, este gato salvaje que lo ha adoptado una familia. Sí, pero interesante, ¿no? O sea, te das cuenta que también los humanos podemos dejar ese lado de enemigos de los animales salvajes y podemos ser amigos, podemos construir lazos entre ellos. Claro que sí, pero igual debemos recordar que cada animal tiene su hábitat y sí, que no debemos interrumpirlo. Así que si tienen animales salvajes en sus casas y los han sacado de su medio de hábitat, eso también es un problema. Y aparte son penados por la ley ecuatoriana si están traficando con animales que tienen que están en peligro de extinción y son rescatados. Vamos con otro dato, y es que durante su vida fértil, una gatita puede dar a luz a más de 100 gatitos, imagínate. Una pareja de gatos puede producir hasta 420.000 gatitos en 7 años. Una gatita soltera que sale a buscar galán cuando está en época puede tener una camada en la que cada niño gatito sea de un papá distinto. ¿Mm? Las gatas traviesas. Así son. Y para que vean, los gatitos empiezan a soñar cuando tienen una semana de vida, así que ellos también tienen sueños. ¿Ves? Ah, no solo nosotros. Y para finalizar, las puertitas para gatos fueron ideadas por el descubridor de los principios de la gravedad. Estoy hablando de Sir Isaac Newton. Para que vean. Es un amante de estos animales, ¿no? Me supongo que sí, sí. Interesante, me parece muy interesante. Bueno, y ahora vamos con nuestra siguiente canción, que es de un artista que estuvo aquí en nuestro programa Plan Ideal. Y vamos a tratar de tenerlo nuevamente con su canción de gira de este año. Y también fue el ganador del mejor artista del año. Así que con ustedes, Márquez con su tema No Llores Corazón. DJ Pancho, ¡pele! Y aunque me digas que no, tú siempre has estado conmigo, corazón. Y no quiero que llores por ella, porque yo sé muy bien que tú a ser fuerte me enseñas, porque el recordarla te enseña, olvida todo lo que fuimos, ya vendrán cosas más buenas. Olvídala al son de una canción y canta mi llores y olvídala al son de una canción. Y ahí estábamos escuchando a Marqués con su canción himno de este 2018, No Llores Corazón, que fue grabado en las playas de Manta, en las orillas del Hotel Poseidón. Y si quieres saber un poquito más sobre esta canción, tenemos ahí en nuestra entrevista que le hicimos hace algunos días a Marqués, así que pueden entrar a nuestra página de iVoox y enterarse de todo sobre esta canción. Exactamente, pueden ingresar a nuestra cuenta de iVoox, es el programa de fin de año, especial de fin de año, así que ahí pueden disfrutar también de un brindis por ti que nos cantó un pedacito Marqués ese día en la entrevista, y vamos a hacer todo lo posible para que esté nuevamente aquí. Vivi, y antes de irnos con nuestro último segmento que tenemos aquí, ¿te parece si disfrutamos de otra canción? ¿Ah? Y esta es también de alguien que tuvimos aquí. Así es, alguien que tuvimos la semana pasada, un invitado especial con ustedes, Magia con Daniel Páez. Sé que a veces discutimos sin razón, el tiempo es enemigo del amor, pero el nuestro es intocable. Ves que cuando hablamos desde el corazón, matamos al orgullo y al rencor, nuestro amor es todo un arte. Ven que cada vez me gustas más. Ven, solo en tu cuerpo puedo descansar. Sigue siendo magia cada vez que rozo tu cintura. Solo magia cuando viajamos juntos por la luna. Yo quiero amarte así, tenerte aquí por siempre. Aún cuando me miras sé que eres tú. Contigo quiero ver el cielo azul, nuestra esencia sigue intacta. Ven, que cada vez me gustas más. Ven, solo en tu cuerpo quiero descansar. Sigue siendo magia cada vez que rozo tu cintura. Solo magia cuando viajamos juntos por la luna. Me muero de amor por ti, tu magia vive en mí. Qué suerte también sentir que mi alma vive en ti, que todo mi universo brilla por el encanto que me da. Tenerte aquí por siempre. Me muero de amor por ti, tu magia vive en mí. Qué suerte, sigue siendo magia. Magia. Y tenemos una noticia importante, y es que la Academia de Cine de Hollywood ha anunciado este martes los nominados a los premios Oscar 2018. La edición número 90 de los premios Hollywood, cuya gala se celebrará el próximo 4 de marzo. La forma del agua de Guillermo del Toro, favorita a los Oscars 2018 con 13 nominaciones, Dunkerque con 8 candidaturas y 3 anuncios en las afueras con 7 son las principales rivales. Y hay 24 categorías, pero aquí vamos a mencionar solo 4, las más importantes. Así que Vivi, comencemos con... Mejor película, y tenemos a Call Me By Your Name, El Instante Más Oscuro, Dunkerque, Déjame Salir, Lady Bird, El Hilo Invisible, Los Archivos del Pentágono, La Forma del Agua. 3 anuncios a las afueras. Mejor dirección, encontramos al director Christopher Nolan con Dunkerque, Jordan Peele con Déjame Salir, Greta Gerwig con Lady Bird, Paul Thomas Anderson por El Hilo Invisible y Guillermo del Toro por La Forma del Agua. Y como mejor actriz tenemos a Sally Watkins en La Forma del Agua, Frances McDormand por 3 anuncios a las afueras, Margot Rubin por Yo, Tony y Cyrus Ronan como Lady Bird. Ahí también tenemos a Meryl Streep por Los Archivos del Pentágono. Y para finalizar, como mejor actor tenemos a los candidatos Timothée Chalamet por Call Me By Your Name, Daniel Lewis por El Hilo Invisible, Daniel Kaluuya por Déjame Salir, Gary Oldman por El Instante Más Oscuro y Denzel Washington por Roman J. Israel. Así es, y ahora nos vamos con otra canción y les quiero comentar que Daniel Beta ya estrenó su video oficial de la canción Toda Tú. Es un video muy colorido, muy interesante, ¿no? Y Daniel Beta hoy a las 12 de la noche informó que su video ya estaba en la plataforma de YouTube, así que vamos a disfrutar de esta canción. Antes de eso nos despedimos con la canción, así que ha sido un placer estar otro sábado con ustedes aquí en Plan Ideal. Nos vemos el siguiente sábado, Vivi, ¿sí o qué? A la misma hora, por el mismo canal, en la misma cabina, con las mismas ganas y energías. Así es, a la misma hora, por la misma frecuencia. Aquí, no se olviden de su programa Plan Ideal. Que tengan una excelente semana. DJ Pancho también se despide y nos vemos el siguiente sábado. ¡Chao! ¡Chao, chicos! Cuidado todo lo que sientes. Te doy mis brazos y aunque no son los más fuertes, te levantarán si llegas a caerte. Te doy mi voz por algún dolor. Desaparece si te canto una canción. Te doy mi boca llena de buenas palabras. Que esto apenas ya está comenzando. Si te toco, si te toco, siento una vaina sobrenatural. Es como un vuelo espiritual, cuerpo con cuerpo, piel a piel. Como hago para tener tu amor total, no quiero amarte a la mitad, todo o nada, pídeme, suave para convencerme, dura para enamorarte, yo te quiero así, toda para mí, toda tú, toda tú, de lado a lado. No tenga miedo, pídeme. Tú buena para sorprenderme, mala para seducirme. Yo te quiero así. Toda para mí, toda tú, toda tú, de lado a lado tú, de punta a punta tú.